El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. HD Composite. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades, un programa hecho desde la comunidad LGBTI para todo nuestro público que nos escucha a través de la 940 AM de Radio Casa de la Cultura. Y pues bueno, es un gusto estar con ustedes en esta tarde, 13 de noviembre, siendo las 16 horas con un minuto, y arrancamos nuestro programa con mucha información, por supuesto, sobre las novedades que hay en el mundo alrededor con respecto al tema LGBTI. Esta semana también está llena de algunos eventos en cuanto a la defensa de derechos de la comunidad LGBT, eventos culturales también, porque ya se viene la 15ª edición del Festival Internacional de Cine LGBTI, El Lugar Sin Límites, y será este jueves 16 de noviembre, así que te tendremos hoy unas novedades sobre lo que habrá en el evento de inauguración que se llevará a cabo este jueves 16 de noviembre a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Alfredo Pareja. Tendremos novedades sobre esto y por supuesto las noticias de nuestro bloque sobre noticias internacionales LGBT. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en el mundo? Hay algunas noticias buenas, otras no tan buenas, y como siempre aquí les tendremos informados. Así que además tendremos también algunas de las agendas que están ya se estarán implementando la próxima semana en cuanto a los 20 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Es un aniversario que pues no puede pasar desapercibido, una conmemoración que necesita ser pues llevada por todo lo alto, definitivamente, y pues hay una variedad de agenda y de agendas y de actividades que ustedes pueden asistir y pueden también ser parte de ellas. Así que les tendremos también novedades sobre esta, sobre qué es lo que tendremos estas próximas semanas en cuanto a los 20 años de la despenalización. Pero ¿qué les parece si antes vamos a disfrutar de un tema musical para regresar con nuestro bloque de noticias LGBT? Así que vamos con la cantante Kelela y su tema LMK. Let me know. Y listo, volvemos con más de Punto Diverso. Y estábamos disfrutando del tema de Kelela LMK. Así es su tema. Y iniciamos ya con nuestro bloque de noticias internacionales con respecto al mundo LGBTI. Y algo que pues ya se ha dado una noticia hace algún tiempo atrás, también hace años, ya se daban algunos vestigios de que en Alemania pues ya se estaba empezando a debatir el derecho y el reconocimiento de las personas intersexuales al momento de nacer. Recordemos que las personas intersexuales son las personas que biológicamente nacen con ambos sexos o nacen con alguna pues con características biológicas, hormonales o cromosómicas que no necesariamente las definen como hombre o como mujer, como macho o como hembra humanos. Así que la persona intersexual es lo que son las personas que antes se denominaban hermafroditas, pero que el término adecuado y médico es intersexual. Así que buenas noticias para la comunidad intersexual en Alemania, porque el Ministerio del Interior del gobierno alemán prepara ya un proyecto de ley para el reconocimiento legal de las personas intersexuales como consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce el derecho a la protección de la identidad sexual de una persona intersexual. Así es. Esta sentencia pues se dio al o tiene el fin de permitir el registro de las personas intersexuales sin la necesidad de que se identifiquen con el género tradicionales binarios, incluyendo un tercer género, ya sea intersexual o diverso. Así que se emitió ya este miércoles 8 de noviembre la sentencia, que da plazo hasta el 31 de diciembre para que el Bundestag tenga tiempo de desarrollar una legislación acorde con esta decisión. Mientras tanto, la administración no podrá obligar a identificarse como personas de género masculino o femenino a las personas que presenten características anatómicas, cromosómicas u hormonales que no sean propias de ninguna de los dos géneros. Así es el derecho también a la no identificación. Es decir, si yo no me siento acorde con ni uno ni con otro, pues también tengo el derecho de pues no identificarme con ninguno de los dos y quedarme simplemente de pronto con mi nombre o pues con un género intermedio también. Considerando que la ley actual es discriminatoria y señalando que la importancia extrema de la clasificación para la identidad individual, la sentencia admite el derecho constitucional a la protección de la identidad sexual, alegando que no pueden incluirse de forma duradera en la categoría sexual masculina o femenina a las personas intersexuales. Así que de esta manera les otorga el derecho a inscribir su identidad de género de forma positiva en el registro de nacimiento, lo que supone un paso más en la reforma que en 2013 permitía que los recién nacidos no fueran registrados obligatoriamente con ningún género en el registro civil si no se podía determinar claramente cuál es su sexo. Es lo que ocurre con las personas intersexuales al nacer, ¿no? Y algo que mucho ocurre, en cambio, y es donde más se violan los derechos de las personas intersexuales, es que al nacer el médico hace una valoración y de pronto, si es que no es tan claro uno de los dos genitales, o en ese momento el doctor hace una evaluación y elimina al sexo que de pronto está menos desarrollado, y le asigna ya al niño o a la niña pues un género desde el momento de nacer. Pero luego en la adolescencia a veces suele ocurrir que no terminan identificándose con el género que les fue impuesto desde niños, sino que se reconocen con otro. Y luego tienen también un poco de conflictos al momento de su identificación. Así que pues ese es los avances legales que se tiene en Alemania. Y algo que en cambio ha sido un retroceso y que no nos gusta mucho la idea, y es que anulan derechos de transexuales al declarar inconstitucional una frase de la ley de identidad de género en Bolivia. Recordemos que Bolivia ya tiene la ley de género, es decir, en la que las personas transgénero pueden tienen el derecho de identificarse y registrarse como personas con el género que les corresponde, ¿no? Es decir, si es una mujer transgénero, entonces reconocerse y que sea inscrita como femenino, con el género femenino, ¿no es cierto? Esta ley de identidad de género que fue aprobada en mayo del año pasado, en la que se dice que es inconstitucional que las personas transexuales adquieran los mismos derechos que las personas nacidas biológicamente con ese género. Mientras los opositores del gobierno y los sectores más conservadores aplauden esa decisión, el colectivo LGBT, en cambio, anuncia acciones legales contra esta sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, órgano que regula pues la constitucionalidad de las leyes aprobadas en el gobierno de Bolivia, y emitió la sentencia el jueves 9 de noviembre, mediante la que se declaró inconstitucional el párrafo 2 del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, ¿no es cierto?, en la que se menciona el hecho de que las personas transexuales no deberían adquirir los mismos derechos que una mujer o un hombre biológicamente, que nacen biológicamente, ¿no? Entonces, por ahí el diputado nacional, Horacio Pou, declaró que un hombre y una mujer únicos capaces de procrear y crear a su propia prole es el único derecho. Ellos afirman que ellos son los únicos que tienen el derecho, ya que el 13 de octubre de 2016 el opositor habría presentado un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra la frase "el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen", y permitirá a la persona ejercer todos los derechos fundamentales políticos, laborales y civiles, económicos, así como las de obligaciones inherentes. Incluía esto en la Ley de Identidad de Género, mediante la que se permite a las personas transexuales solicitar las modificaciones pertinentes en su documentación legal para adecuarla con su identidad de género, para que coincida, ¿no es cierto?, para que su nombre coincida con su género en la cédula y no sea más bien una diferencia, ¿no es cierto?, que puede causar discriminaciones. Y como hacían un poco ya varias personas que lo habían hecho, apenas había entrado en rigor la ley, 300 personas ya habían hecho el cambio de género, así que esto ya ha tenido varios pues beneficios para muchas de las personas de la comunidad transgénero en Bolivia. Y lamentablemente pues hay opositores, diputados que no están de acuerdo con estas normas, ¿no es cierto?, sobre todo opositores que están junto con sectores conservadores, en la que se dice que Bolivia está protegida y que ellos aseguran que no se permitirá el matrimonio entre personas del mismo sexo y a la larga tampoco la adopción de niños por parte de parejas LGBT. Así que para ellos, para los opositores, la familia está reservada para un hombre y una mujer capaces de reproducirse y crear su propio prole. Así lo declaró el diputado opositor a estas normas. Mientras que, por otro lado, Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados, en consonancia con la respuesta del colectivo LGBT, dice que esto sería un terrible retroceso en el país, que se estaba concentrando justamente como parte del colectivo LGBT también, en representación a este movimiento que ya se estaba concentrando el mismo jueves por la noche en la Plaza Murillo para rechazar la sentencia del Tribunal Constitucional de Bolivia, anunciando su intención de iniciar acciones legales a nivel internacional si fuese necesario. Así que en Bolivia se están discutiendo mucho esos temas de la ley de género, que bueno, obviamente va a suceder mientras pues exista gente aún que se oponga a estos cambios, a simplemente al reconocimiento de los derechos de muchas de las personas transgénero y transexuales. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos ahora a disfrutar algo de... vamos a poner algo de Guardarraya con su tema Háblame Más Suave. Volvemos con más de Punto Diverso. Enseñó a cantar, me enseñó a mojarme. Así estábamos disfrutando del tema de Guardarraya, Háblame Más Suave. Y pues como decía la canción, no me gusta obedecer. Y por supuesto, muchas veces la sociedad es lo que nos dice en cuanto a lo que debemos o no debemos hacer en respecto a nuestros derechos sexuales. El derecho también a... pues a vivir en un ambiente no homofóbico, ¿no? Vivir en un ambiente respetuoso de las diversidades sexogenéricas, y eso es lo que en nuestro país se asegura a través de los derechos establecidos en la Constitución. Pero el tema de la discriminación en el mundo entero está siendo un problema, ya que hay muchos países donde se vive fuerte discriminación hacia las personas homosexuales. Y en este caso, pues en el caso de Asia, hay muchas personas que han logrado hacer algunos, o se han inventado algunas acciones para poder escapar de la discriminación. Y en el caso de Asia, pues aún hay un estudio que demuestra que han aumentado los matrimonios de conveniencia entre homosexuales del sur de Asia para huir de la discriminación. Una asociación sin ánimos de lucro que proporciona apoyo a víctimas de abusos basados en el honor y el matrimonio forzado, denuncia el incremento de personas homosexuales del sur de Asia que buscan de personas del sexo opuesto, igualmente homosexuales, dispuestas a acordar un matrimonio de conveniencia a través de páginas como Mockmatch, Satin Night o Al Janhez, en lo que considera la punta del iceberg. Y el miedo y el rechazo a la discriminación, ¿no es cierto? Y esto como un efecto de eso. Una práctica que se extiende en personas musulmanas y de otras religiones que residen en el Reino Unido. Uno de ellos decía que quería mi familia que celebrara la boda que querían, que lo hicieran felices, que los enorgulleciera. Parecía una opinión fácil en ese momento, en retrospectiva no lo era. A la edad en la que estaba listo para casarme, fácilmente podía haberme ido de casa y salir del armario, pero el apellido familiar había sido arrastrado por el barro en nuestra comunidad, y es lo último que quisiera. Había mucho que pensar, no era solo un caso de vamos a casarnos y con eso nos quitaremos la familia de encima, era también dónde vamos a vivir, cómo será el acuerdo futuro, cuándo vamos a ver a la familia. Así que no fue una decisión rápida, dicen. Nos llevó 3 años de planificación, declara bajo seudónimo Khalid, un residente de Leeds, quien estuvo casado con una lesbiana durante 8 años, y su familia siempre ha creído que era un matrimonio normal, pero la realidad es que llevaban vidas completamente separadas. Así es. Recuerden que en muchas partes de Asia, en muchas zonas conservadoras, sobre todo en donde el matrimonio y la importancia de encontrar y honrar al apellido de la familia a través del matrimonio heterosexual es un derecho, perdón, es una, muchas veces una obligación para muchos, ¿no es cierto? Muchos son obligados a casarse en contra de su voluntad aún en estos países, y en este caso también de personas homosexuales que por miedo al rechazo, por miedo a ser violentados dentro de la familia, a ser rechazados por la familia, porque han sido inculcados, ¿no es cierto?, con esa obligación de dar orgullo a la familia. Entonces se ven obligados a casarse, pero por supuesto se han inventado una nueva forma de escapar, digamos, de un matrimonio que los tenga prisioneros, ¿no es cierto? Y es pues conseguir que alguien con las mismas características, en la misma situación, pues acceda a casarse. Y en este caso entonces estaríamos hablando de que en Asia se estarían casando hombres gays con mujeres lesbianas, ¿no es cierto? Esto ante la sociedad sería como un matrimonio heterosexual, común y corriente, normal. Pero para ellos sería una estrategia para poder un poco poder llevar una vida plena, de pronto llegar a un acuerdo dentro de la pareja, pero ante la sociedad simular que son un matrimonio, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno de los, justamente la persona testigo que habla sobre su caso, dice que, por ejemplo, cuando iban a ver a la familia, que se encontraban justo antes al salir de la autopista y luego seguían en el mismo automóvil. Y dicen que es difícil a nivel emocional porque estás viviendo una mentira encima de la mentira de ser gay. Entonces te afecta, también las presiones te afectan y es complicado. La gente todavía lo hace, pero esta persona que dio su testimonio dice que no conoce a nadie que sea feliz de esa manera, teniendo o viviendo en un matrimonio que pues vive de una mentira. Y que tuvo, inclusive esta persona tuvo ya que divorciarse como consecuencia de la doble vida que se vio obligado a llevar, ¿no es cierto? Porque, por otro lado, también seguía llevando y viviendo su sexualidad como un hombre gay. Y aunque no parece arrepentirse al considerar que su madre estaría orgullosa de su esfuerzo para salvaguardar el apellido familiar, aunque también es consciente de que no entendería los motivos que le llevaron a terminar con esa relación. Uno de los problemas que acarrea la comunidad LGBT, pues en gran medida es un tema, el tema de poder ser, de verse forzados a casarse, ¿no es cierto? En nuestro país es lo que ocurría muchísimo antes de la despenalización del Ecuador. Por ejemplo, muchos chicos y chicas LGBT se vieron obligados a casarse, pero no se inventaron un matrimonio entre homosexuales, sino que pues realmente vivieron un matrimonio heterosexual. Muchos chicos que ahora ya son adultos y son los que vivieron toda la represión que se dio en la época de la penalización de la homosexualidad antes del año 97, ¿no es cierto? Muchos de los que ahora alrededor tienen de 50 años, por ejemplo, que muchos de ellos se vieron obligados a casarse, ¿no es cierto? O inclusive por su propia presión social, ¿no? Y por no causar vergüenza a la familia, se casaron, ¿no? Buscaron un hogar heterosexual, pero muchos de ellos también empezaron a tener una doble vida, ¿no? Entonces esto también era algo muy perjudicial, tanto para su salud como para la familia, ¿no es cierto? Que a la cual está engañando, ¿no es cierto? Sobre todo a su pareja. Entonces, este es un caso muy similar que está ocurriendo en el sur de Asia. En Pakistán, por ejemplo, hay otro, un residente de en Estados Unidos, ¿no es cierto? Que él decía que no puede vivir en Pakistán y ser gay y nunca te aceptarán por lo que eres. Él afirma que pues puede entender por qué las personas tienen matrimonios de conveniencia y que solo quieren hacer felices a sus familias. Es decir, solamente están pensando en un tema de pues hacerle cumplir de pronto con lo que la familia te está pidiendo, con lo que está haciendo, pero un poco olvidándose de qué es lo que la persona como individuo desea o quiere para su futuro. Y esto es una de las cosas que ha provocado que muchos de ellos se vean obligados a terminar con esos matrimonios falsos, con esos matrimonios inventados, ¿no es cierto? Por el simple hecho de complacer a los demás, ¿no es cierto? Entonces aquí un claro ejemplo de que eso está definitivamente, no debería ser así la manera, ¿no es cierto?, en la que las personas puedan hacer su familia, conseguir un matrimonio, sino que deberían hacerlo realmente libremente con la persona que desee, con la persona a quien realmente ame, pueda acceder a este derecho. Y eso es una de las cosas por las cuales en todo el mundo se está luchando definitivamente. Así que esperemos que estas situaciones en Asia vayan un poco también, es difícil que un país en donde ha vivido bastantes años de discriminaciones y de violencias hacia la población LGBT cambie un poco su ruta y su forma de operar, pero pues no les queda otra salida a muchos de los compañeros de la comunidad LGBT, sobre todo de pronto quienes viven dentro de regiones donde reina las religiones musulmanas, por ejemplo, en donde castiga severamente la homosexualidad. Muchos de estos matrimonios de conveniencia también suponen una salida para chicos gays y lesbianas en China y Argelia también, en donde es bastante castigada la homosexualidad, donde es una práctica más extendida y aceptada también, ¿no? Socialmente inclusive aceptan esta mentira también, y es algo muy recurrente, ¿no es cierto? Y algo que también se nos ha ocurrido mucho, y tal vez a más de un chico gay alguna vez se le ocurrió, y es que tal vez si en algún momento yo quisiera tener hijos, ¿no es cierto?, con alguien, yo tranquilamente podría buscarme una amiga lesbiana, ¿no es cierto?, con la cual yo pueda procrear biológicamente un niño y luego pues cuidar y tener así, de esa manera, un hijo propio, ¿no?, sin tener que casarme o tener que vivir en un matrimonio heterosexual. Así que las medidas, las formas de lograr lo que uno quiere o espera, ¿no es cierto?, son muchas también. Pero el factor importante aquí es que siempre hagamos las cosas haciendo en base a lo que sintamos,

Y estábamos disfrutando del tema de Vernepia Necesidad, un dueto ecuatoriano quiteño que está formado por dos hermanos, pues que tienen una gran, pues una interpretación musical muy distinta, ¿no? Algo bastante que va a la vanguardia de los de bandas, pues indie pop, electropop en su caso, ¿no es cierto? Así que pues vamos a continuar ya con nuestra agenda de esta semana, que como les comentábamos se vienen actividades muy interesantes porque este mes se viene con varias conmemoraciones respecto a la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador, 20 años de despenalización, y estos 20 años se conmemoran con varios eventos, empezando con el que se inaugurará este jueves 16 de noviembre a las 17 horas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Será la inauguración de la 15ª edición del Festival Internacional de Cine LGBTI, El Lugar Sin Límites. Es una entrada libre para todo el público y estará dispuesta hasta completar el aforo. Habrá una película de inauguración denominada Agassi, que se denomina también como La Doncella, una película de Corea del Sur del año 2016 con la dirección de Park Chan-wook, una producción de Moho Film y Young Film. Intérpretes, pues está Ha Jung-woo, Kim Hee-hye y Jung Jin-woon. Pues una película que relata de la época de los años 30 en Corea durante la colonización japonesa. Una joven es contratada como criada de una rica mujer japonesa, Hideko, que vive recluida en una gran mansión bajo la influencia de un tirano. Así que la joven guarda un secreto y con la ayuda de un estafador que se hace pasar por un conde japonés planea algo para esta mujer que la tiene bajo recluida en esta mansión. Y pues ella bajo la influencia, ¿no es cierto?, de un tirano. Así que no se la pueden perder. Es la inauguración del 15ª edición del Festival Internacional de Cine LGBTI, El Lugar Sin Límites. Justamente este festival, que tiene el nombre de una película mexicana, ¿no es cierto?, de los años 50, que habla de justamente ese lugar sin límites, de ese lugar en donde no hay normas y donde las normas, reglas sociales también hasta se rompen. Una película muy aclamada, El Lugar Sin Límites, ¿no es cierto? Y de ahí toma el nombre el festival. Así que los recuerden, ya es la 15ª edición, son 15 años ya que se han ido conmemorando, justamente también a raíz de los hechos de la despenalización de la homosexualidad. Es una de las tantas actividades que se tienen por estos 20 años de la despenalización. Y otra agenda que se viene también con mucha fuerza es la que pues está preparando INRED, ASIRIS y Fundación Ecuatoriana Equidad, quienes pues te invitamos a los 20 años, a conmemorar los 20 años de la despenalización, en el cual pues se ha preparado una agenda que cuenta con la presentación del libro Los Fantasmas Se Cabrearon, de Alberto Cabral, y un video documental conmemorativo por los 20 años de la despenalización y una exposición fotográfica de lucha LGBTI. La inauguración de la presentación del libro Los Fantasmas Se Cabrearon se da el próximo 23 de noviembre en la Sala Joaquín Pinto, en la Casa de la Cultura, a las 18 horas. El documental se proyectará el 22 de noviembre en igualmente en la misma Sala Joaquín Pinto, a las 16 horas también, y la exposición fotográfica se llevará a cabo del 21 al 24 de noviembre en el hall de la Sala Joaquín Pinto, también aquí en la Casa de la Cultura. Pero esta agenda no solamente se llevará a cabo aquí en la ciudad de Quito, sino que también estará en Ibarra, gracias a la organización ASIRIS de Ibarra. Allá se trasladará también la exposición fotográfica del 28 de noviembre al 2 de diciembre, a partir de las 9 horas en el Centro Cultural El Cuartel hasta las 17 horas. El video documental también se lo proyectará en la ciudad de Ibarra, en el auditorio de la prefectura, el 29 de noviembre a las 18 horas, y la inauguración, la presentación del libro Los Fantasmas Se Cabrearon, el 30 de noviembre de 2017, en el auditorio de la Casa de la Ibarreñidad, a las 17:30. Así que una agenda muy completa que te traemos gracias a INRED, ACIDIS y Fundación Ecuatoriana Equidad, que te invitamos justamente a conmemorar los 20 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Esto es un poco de la agenda que te traemos durante la próxima semana, y esta semana también te contaremos con varios talleres en la Fundación Ecuatoriana Equidad, como siempre, y estamos con talleres de gracias a la Universidad de San Francisco. Estamos con un proyecto que se denomina Ponte las Pilas, y este miércoles 15 de noviembre te traemos un taller sobre la química y el amor, los efectos que causan en tu cuerpo el amor y otras drogas. Así es, esto se llevará a cabo gracias a un estudiante de biología que nos hablará sobre cómo funciona la bioquímica del cuerpo y cómo se dan los famosos sucesos bioquímicos del amor también. ¿Qué pasa cuando te enamoras? ¿Qué pasa con tu cuerpo cuando te enamoras? ¿Y qué relación tiene esto con el hecho de que se causan los mismos efectos que una droga, ¿no es cierto? Se dicen que la hormona del amor es la misma que se segrega al momento de consumir drogas, y por eso la sensación de placer es lo que a veces te lleva a esa situación de querer cada vez más y más y más y más. Lo mismo ocurre con el amor. Entonces, muy interesante un poco para conocer y averiguar qué es lo que pasa con nuestro cuerpo y entender también lo que pasa por nuestra mente y nuestro cuerpo cuando estamos enamorados. Así que los invitamos este 15 de noviembre en la Fundación Ecuatoriana Equidad a partir de las 17 horas, y estaremos con este fabuloso taller sobre la química y el amor. Toda la semana estaremos también pasando actividades referente al tema. El martes, el día de mañana, martes 14 de noviembre, estaremos proyectando la película Diarios de una ninfómana, petición del público que ha querido pues mirar esta película, que nos habla también un poquito sobre esas diversas formas también de vivir la sexualidad y cómo a veces la sociedad tachamos o empezamos a castigar a veces ciertos tipos de formas de vivir la sexualidad. Y el día jueves, como siempre, pues tendremos actividades de integración para la comunidad en nuestra fundación a las 17 horas, los días martes, miércoles y jueves. Y este miércoles, el taller especial sobre la química en mí, el amor y las drogas, a cargo de Benjamín Arias, un estudiante de biología molecular, que nos estará guiando este fabuloso taller. Un proyecto que se viene con mucha fuerza con los chicos de la Universidad de San Francisco, que están haciendo de manera voluntaria, ¿sí? Que no se lo pueden perder. Vamos a hacer un corte musical, y ahora vamos a escuchar algo de lo nuevo de Taylor Swift, y vamos a disfrutar de su tema Call It What You Want. Así es el tema de Taylor Swift. Volvemos con más de Punto Diverso. My castle crumbled overnight. I brought a knife to a gunfight. They took the crown, but it's alright. All the liars are calling me one. Nobody's heard from me for months. I'm doing better than I ever was. 'Cause my baby's fit like a daydream, walking with his head down. I'm the one he's walking to. So call it what you want, yeah, call it what you want to. My baby's fly like a jet stream, high above the whole scene. Love me like I'm brand new. Windows boarded up after the storm. He built a fire just to keep me warm. All the drama queens taking swings. All the jokers dressing up as kings. They fade to nothing when I look at him. And I know I made the same mistakes every time. Bridges burn, I never learn. At least I did one thing right. I did one thing right. My love, I'm making forward undercovers, trusting like a brother. Yeah, you know I did one thing right. Starry eyes sparking up my darkest night. My baby's fit like a daydream, walking with his head down. I'm the one he's walking to. So call it what you want, yeah, call it what you want. is more than I can say. I recall late November, holding my breath slowly. I said, you don't need to save me, but would you run away with me? Yeah. My baby lives like a daydream, walking with his head down. I'm the one he's walking to. Estábamos disfrutando del tema de Taylor Swift, Call It What You Want, llámalo como tú quieras. Así es, a veces pasa eso cuando no sabemos y no le queremos poner una etiqueta a las relaciones amorosas. Así que justamente para hablar de ese tema, de qué es lo que pasa cuando no defines o cuando no pones ciertas normas o le pones un nombre simplemente a la relación. Sabemos pues que es como una especie de tradición social que no es una relación oficial mientras no le pongas un nombre. Si no le llames a tu pareja o a la persona con la que estás saliendo, viéndote o teniendo encuentros sexuales casuales, llamarle novio, novia, pareja, amante, bueno, y hay un sinnúmero de cada vez conceptos y concepciones de cómo llamar, ¿no es cierto? Cómo llamar a todas las relaciones que y a los tipos de relaciones que existen. Entonces siempre van a existir los tipos de relaciones y la más común, ¿no es cierto? Y es la que se empieza como una amistad o que conoces a alguien, te gusta y enseguida pues uno de los dos se declara. En las parejas heterosexuales normalmente suele ser el hombre quien se declara, ¿no es cierto? Y hoy por hoy a veces es cada vez más pues frecuente que las mujeres también den un poco se declaren al chico que les gusta y ellas sean quienes propongan ser novios de alguien, ¿no? Y actualmente eso es lo que a veces sigue siendo castigado y a veces muchos hombres también se sienten mal por el hecho de que una chica es la que les está proponiendo. Otros no tanto. Pero ¿qué ocurre cuando de pronto simplemente te gusta alguien, empieza a salir y a veces por miedo a fracasar nuevamente en una relación, porque tal vez vienes de una relación que terminó muy mal, y por miedo a justamente volver a tener una relación seria, al querer o al ver la oportunidad de volverte a enamorar, tienes un poco de miedo y prefieres simplemente no ponerle un nombre a la relación. Y no decirle novios y llegar al acuerdo, ¿no es cierto? Muchas veces uno de los dos siempre te va a pedir y decir, bueno, pero ya pongámosle un nombre, o qué somos, o qué mismo somos. O cuando sobre todo te preguntan tus amigos y estás con alguien, y entonces tú dices, sí, pero no. O sea, sí estoy saliendo con alguien, pero no somos novios todavía. Entonces, muchas veces en esas situaciones, ¿cuál sería el consejo que te podemos dar cuando estés en una relación en la que de pronto tal vez tú no sientas que tienes una seguridad y dices, bueno, y ahora entonces lo tomo serio o no? ¿Veo a otras personas o no? ¿Saldré con otras personas o no? Y ahí lo importante es la comunicación, por supuesto. Si tú hablas directamente con la persona que te gusta, que te atrae y tienes una especie de relación sin etiqueta, lo importante es llegar a ciertos acuerdos. Y eso no significa que ya le estés poniendo una etiqueta a tu relación, sino que simplemente pues saber y dejar de hacerse los locos y decir, bueno, ya, sí, estamos saliendo, estamos teniendo algo íntimo, entonces necesitamos hablar de ciertas cosas, porque puede ser que uno de los dos sin querer salga lastimado o lastimada, porque pueda darse como por sobreentendido que son una relación abierta, o uno de ellos piense y diga no, y estoy probando o viendo a ver si la persona con la que estoy saliendo vale la pena. Así que esperar de pronto a que ocurra algo mágico y una señal divina que te diga, sí, esta es la persona adecuada y sí, ahora sí, dile que sí y que sean algo serios. Eso no va a pasar mientras no lo hables, mientras no lo sientas también. Tienes que ser muy sincero en estas situaciones y pues ser sincero. Si quieres tener una relación seria, entonces decirle, mira, yo estoy buscando una relación seria. Pero si simplemente estoy buscando por un momento no sentirme solo, simplemente divertirme, salir, relajarme y vivir de pronto un romance, una aventura, pues tengo que también decirle, informarle a la persona con la que estoy saliendo. Si no quieres decirlo directamente, si no quieres sonar tampoco mal, el malo de la película o la mala de la película, pues simplemente coméntale y dile, mira, coméntale como, pues sí, yo estoy pensando esto, estoy sintiendo esto, de pronto decir, pues sí, acabé de salir de una relación tormentosa o salí, estoy recién recuperándome de una decepción. Y pues de esa manera la otra persona va a saber a qué atenerse, saber sobre qué suelo está pisando, y de esa manera como una víctima el posible perdedor de la relación. Así que hablarlo muy claramente también. Por otro lado, también es importante que se respeten los acuerdos, ¿no? Es decir, si el acuerdo es de pronto no ver a otras personas, realmente tienes que cumplir con ese acuerdo, porque en cualquier momento el mundo es muy pequeño y cualquier persona podrá, por ahí un amigo tuyo es del amigo del mejor amigo de la persona con la que estás saliendo, y por ahí si pues uno de los dos falla el acuerdo de estar solamente con esa persona, entonces puede salirte mal la jugada. Así que ser sincero completamente, eso es lo único que te puede salvar tanto a ti como a la otra persona de no ser lastimados. Así que tampoco es negativo o malo vivir en una relación en la que no tengas etiqueta, porque hay personas y diferentes formas de vivir la sexualidad. Hay personas que inclusive no necesitan o se sienten muy presionados al momento de que te digan quiero ser tu novio o quiero ser tu novia o quiero una relación seria contigo. Así que prefieren simplemente ir viviendo, ir experimentando y ver qué vas sintiendo. Y en vez de decir las cosas, más bien ellos esperan sentir cosas. Así que esperan a que sus emociones, sus sentimientos sean los que les digan, lo que les indiquen qué quiero con esa persona. Si es que solo me gusta, si solo me atrae, si solamente quiero para pasar el rato, o lo quiero para una relación duradera, más seria. Y también puede ser que muchas de las personas tengan ciertos problemas con las etiquetas, que simplemente no estén de acuerdo con las etiquetas, porque tal vez piensan en una, en un tipo de relación mucho más libre y abierta. Así que eso es un poco lo que ocurre. Y no por eso debemos descartar, ¿no es cierto?, a las personas o señalarlas a esas personas como personas que de pronto que tienen una vida sexual muy abierta, o catalogarlas como personas promiscuas, ¿no es cierto? Y ese es uno de los prejuicios ante lo cual muchos caemos y pecamos, ¿no es cierto?, en considerar que si una persona no quiere una relación abierta, entonces inmediatamente relacionamos con que es una persona promiscua. Y eso es algo, un prejuicio que debemos luchar contra ello. ¿Por qué? Porque a veces eso es lo que causa que la relación no funcione bien o tengas miedo a dar el siguiente paso. Pero simplemente la persona te está diciendo, te está informando ciertas cosas. No te está diciendo o no te está imponiendo una barrera. Ahora, otra cosa es que te diga directamente, contigo quiero esto o contigo no quiero nada. Eso ya es otro asunto. Pero si simplemente te lo comenta, te lo dice, te está dando pistas, ¿no es cierto?, de cómo es esa persona. Pero no te está dando una sentencia final. Así que tampoco, lo importante también en este tipo de relaciones es nuevamente la comunicación, para no caer en los famosos creencias o caer en los prejuicios, ¿no es cierto? y caer también en el tema de imaginarme cosas y entrar en una especie de paranoia social en la que empiezo a pensar que pues mi pareja no es la persona que yo creo que es, o empiezo a de pronto a no creer todo lo que me dice o lo que me cuenta y a dudar todo el tiempo y desencadenar también inclusive en una relación un poco posesiva y celosa. Así que lo importante es también creer en un principio en lo que te dice la otra persona, ¿no? Para luego, sí, de pronto, y cuando ya lleguen a ciertos compromisos, cuando ya yo ya haya, inclusive no compromisos de palabras, sino compromisos por hechos. De pronto, si la persona te dice te quiero, por ejemplo, entonces ahí ya sabes que hay una especie de sentimiento que ya está en esa persona hacia ti. Y si tú sientes lo mismo, entonces ya hay un sentimiento de por medio. Y ese sentimiento también hay que aprender a respetarlo. Muchas personas, más que respetar la palabra, respetan los sentimientos. Así que tienes que también hacerle caso a lo que te dice tu corazón y a lo que vas sintiendo. Así es. Bueno, pues, y ese ha sido nuestro último segmento en esta tarde. Vamos ya cerrando nuestro programa. Recuerden que pues nos pueden visitar en Fundación Ecuatoriana Equidad todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Si quieren también acceder a pruebas de VIH, asesorías psicológicas, legales, para toda la comunidad y en especial para la comunidad LGBT. Así es, estamos en las calles 6 de diciembre y Lizardo García esquina. Así que ahí los esperamos y, por supuesto, a los talleres que estamos dando los días martes, miércoles y jueves a las 5 de la tarde. Actividades, talleres, videoforos, conversatorios muy interesantes que te planteamos. Pues sin nada más que decirles, que tengan una linda semana y aquí nos estamos escuchando el próximo lunes. Chao, chao.